El software libre toma el control de la radio. Desde este momento, Radio Liberada. Bueno, arrancamos el séptimo, octavo. El octavo programa de esta tercera temporada. ¿Qué dicen, muchachos? Hoy cambiamos de vuelta de equipo. Sí, bueno, ya volvemos a la alineación titular de Radio Liberada, hoy con un tema bastante interesante del Internet de las cosas. Y de verdad que, bueno, ya lo que hablábamos ahorita tras bastidores en el programa deja mucha tela para cortar, ¿no? Las implicaciones éticas, sociales, económicas, tecnológicas que esto conlleva, ¿no? Entonces, la verdad que este tema se las trae, pues. Creo que este tema nos va a salir como que un segundo volumen, una segunda parte, porque... Puede ser. Vamos a ver que quien sabe de esto, que estudió algo, más bien es Ronald. Nosotros creo que leímos ahora, última hora. No, bueno, entonces... Pero todo el mundo tiene algo para decir de esto, digo, porque es un hecho, ¿verdad? Entonces, bueno, saludamos aquí desde Palo Gordo, estado Táchira, Venezuela, a nuestros radioescuchas a través de la web, de nuestro blog Radio Liberada. Y bueno, sin más, ahora vamos a darle el turno a Ronald para que nos salude. Bueno, un saludo a todos los que me escuchan. Y bueno, el tema de hoy, como decía Pablo, es el Internet de las cosas. Y pues antes de eso vamos a hablar un poquito de lo que es el Internet, ¿no? El concepto del Internet. El Internet básicamente es una red de redes, ¿no? Interconexión de muchas computadoras y de muchas redes, o sea, una red gigante. Y bueno, en el año 1958 se creó un proyecto que se llamaba ARPA, que este proyecto era un proyecto militar, ¿no? En Estados Unidos. En 1961, la Universidad del MIT envió un correo, fue el primer correo que se envió con una computadora IBM. En 1963 nace la comunicación de paquetes y se hace la primera intercomunicación entre computadoras, o sea, como un tipo red local. El correo electrónico fue como una cosa revulsiva en su momento, ¿no? Fue una computadora gigantesca y fue... No, pero me refiero a que el hecho de que se mandaran correos electrónicos fue como una revolución en su momento. Ah, ¿no? sí, claro. Sí. Fue uno de esos saltos. Fue un avance, un buen avance. Luego nació lo que se llama ARPANET, que básicamente fue como un embrión del Internet. O sea, todavía no está el Internet como tal. O sea, todavía era algo pequeño. Luego, en 1972, se populariza el correo electrónico. Después nace el protocolo TCP/IP, protocolo muy importante en lo que es el Internet. Y entonces, en este momento, se divide lo que es ARPANET de la parte militar y sale MILNET, que siguió con la parte militar de Estados Unidos con esa red. En 1987 el número de hosts ya supera los 10.000. Bueno, no es mucho, 10.000, pero tenemos la cuadra, creo. Sí. Y Paul Mokapetris crea el DNS. Dice, bueno, entonces el DNS es un sistema dominio de nombre de dominios en el Internet. En 1989 ya crece la red, ya hay más de 70 millones de usuarios y el Internet comienza a tener uso comercial. En 1990 deja de existir ARPANET, ya comienza a existir el Internet y nace lo que es el World Wide Web, inventado por Tim Berners. Sir Tim Berners-Lee. Ajá. ¿Por qué Sir, no? ¿Tiene un título? Sí. En 1993, Mark Anderson produce la primera versión de Mosaic. Esto era con Mosaic, es como un browser, o sea, como el primer intento de browser. Y luego, basado en Mosaic, se creó Netscape, que fue el primer browser que fue el que salió. En 1994 nace Amazon, que fue la primera tienda de libros virtuales. En 1995 se crea el primer blog. Después nace eBay, que fue un lugar de subastas, tal. Después llegó Google. Así que Amazon es anterior a los primeros blogs. Sí. Nace Google, que nace como un buscador. Porque en ese tiempo, pues, tú puedes tener una página, pero nadie sabía. Ya existían buscadores ya. Pero Google. AltaVista. Claro, estaba Yahoo, ya estaba Yahoo. Ah, sí, ya estaba Yahoo. Pero el tema es el motor de búsqueda de Google, el algoritmo. Eso es lo que cambia. Eso es lo que hace un cambio importante. En el 2001, Brian Cohen crea BitTorrent. También nace Wikipedia. Después, en 2004, nace Facebook. En el 2006, el Internet ya alcanza 1.100 millones de usuarios. En el 2008, se estima que ya hay 6.300 páginas web. En junio del 2011... ¿Cuántas? No, 6.300 millones. Millones. 6.300 millones de páginas web. En junio del 2011, se hace la primera prueba virtual del protocolo IPv6. Y bueno, básicamente esa es más o menos la historia del Internet, ¿no? Y el IPv6 lo que hace es aumentar la cantidad de registros que se puede hacer de Internet, ¿no? De direcciones. Porque, tiene mucho que ver con esto, porque sin eso no se podría hacer el Internet de las cosas, por ejemplo. Si ya IPv4 ya estaba colapsado. Sí. Por lo menos. O se supone que se va a colapsar, porque incluso muchas todavía se sigue usando, ¿no? Sí. Y bueno, entonces el Internet básicamente es una herramienta bastante esencial en todas las cosas, ¿no? En el trabajo, en las relaciones sociales, en cultura, en educación, en ciencia. O sea, ya el Internet ha hecho parte de nuestra vida, es algo muy importante. O sea, ya esa, ¿cómo digo yo? Quizás cultura o manera de antigua de la gente investigar qué era por libros, o si no sabía una palabra, buscan el diccionario. Ya lo que se hace es buscar en Internet, o sea, se usa el Internet para todo. Bueno, fíjate que aquí entonces hablábamos hace rato, ¿no? De entonces cómo es que si la sociedad influye en la tecnología, pues la tecnología influye en la sociedad. Uh-huh. Y cuando nos damos cuenta, pues según lo que hablábamos hace rato, la tecnología de alguna u otra forma nos va creando la necesidad de acercarnos a ella, porque si no, sí, nos quedamos como un paso por detrás, ¿no? Aunque bueno, ya vamos vamos qué cantidad de pasos por detrás no vamos ya con respecto a la tecnología, ¿no? Y fíjate que de alguna u otra forma, pues toda esta evolución ha conllevado, ahorita estamos viendo es la evolución del Internet, pero entonces vamos también a como era antes, qué sé yo, la Pablo le dice la hielera, el refrigerador, la heladera, le digo yo. La heladera, qué coño sé yo, bueno, como sea que se diga en cualquier parte de, eso es lo bonito también de nuestro idioma castellano, ¿no? Esa diversidad que ofrece. Cómo eran antes, ¿no? Y fíjate ahora cómo son, de que te ofrecen que si tienen el dispensador de agua, el dispensador de hielo, o sea, que de alguna otra forma te van, no sé si facilitando la vida, al menos son más bonitas, pues, por sus diseños y todo lo que esto conlleva. Es más complicado cuando se rompen también. Más complicado en cuanto a su funcionamiento. Entonces fíjate que de alguna otra forma toda esta evolución ha llegado a que las cosas, a que confluyan, digamos algo así, usando un término fluyal, a que confluyan estas dos vertientes, lo que es la vertiente del Internet con la vertiente de lo que son los objetos de nuestra casa. Que aquí es donde vamos ahora a caer con el tema del Internet de las cosas. O sea, cómo se ha influenciado con... O sea, cómo es que yo logro apagar mi nevera a través de mi teléfono. Sí, o la nevera me dice que tengo un producto vencido desde adentro, por ejemplo. Un montón de implicaciones que de alguna otra forma, pues la tecnología te va creando la necesidad. Pero hasta qué punto es correcto, hasta qué punto es moral, hasta qué punto no caes en mi privacidad. O sea, lleva un montón de cosas que son interesantes para debatirlas, ¿no? Para más allá de debatirlas, para analizarlas. Claro. Sí, son los temas que están ahí. Tenemos ahí un pequeño audio para escuchar antes de ir al tema musical. Escuchamos el audio ese sobre el Internet de las cosas y después del tema musical ya volvemos para charlar un poco de todo esto. Todo indica que es la tendencia tecnológica que dominará el mundo en los próximos años. Así que si aún no comprendes bien este concepto, hoy en Tech vamos a analizar lo que se conoce como el Internet de las cosas. En términos sencillos, el Internet de las Cosas se refiere a la interconexión digital de una amplia variedad de objetos cotidianos, como refrigeradoras, lámparas, cerraduras, accesorios de vestir, partes de automóviles, implantes cardíacos y hasta macetas, para que sean manejados de manera más eficiente por las personas o por otros dispositivos, consolidándose de esta manera la idea de una casi total automatización en los diversos campos del quehacer humano. Así, a través de diversos dominios, protocolos y aplicaciones, en un futuro no muy lejano habrá más cosas conectadas al ciberespacio que personas, tomando en cuenta que cada uno de nosotros está rodeado de por lo menos 1,000 objetos. Es más, algunas compañías ya calculan que para el año 2020 habrá entre 26,000 y 30,000 millones de objetos conectados a Internet en todo el mundo. Y por supuesto, las aplicaciones que el Internet de las Cosas tendrá en el hogar, el deporte, las industrias, la salud, la seguridad y un largo etcétera son simplemente ilimitadas. No obstante, conforme este concepto crece alrededor del orbe, las instituciones que deben desarrollar las regulaciones necesarias para velar por la seguridad y privacidad de los usuarios se van encontrando con nuevos problemas que resolver. Y es que hoy en día vivimos en un mundo en el que tenemos cada vez más dispositivos recopilando información sensible en nuestras casas, un ámbito que antes era completamente privado. Por ello, es fundamental que los consumidores cuenten con aparatos físicamente seguros y que sigan teniendo el control de su propia información y de cómo ésta se utiliza, para lo cual quizás no sea suficiente con la autorregulación de las compañías que por ningún motivo deberían recoger más datos de los que necesitan. Con este panorama, pronto cada país necesitará de leyes específicas adecuadas para regular el Internet de las Cosas. Ya lo sabes, hace rato que el Internet está en muchos más objetos que en las computadoras y los smartphones. Así que ándate acostumbrando a la idea de que pronto hasta tu hervidor tendrá Wi-Fi. Bueno, entonces, ahora sí, arrancamos con el Internet de las Cosas propiamente dicho. ¿Qué es esto del Internet de las Cosas? El Internet de las Cosas es la interconexión de objetos cotidianos, como neveras, carros, no sé, cafeteras, cualquier cosa. Sí, la cocina, no sé. Aire acondicionado. Una zapatilla, una prenda de vestir. Todos estos objetos interconectados con el internet, y esto nos permite tener intercambio de información con otros dispositivos, o sea, con la computadora, con el celular. Uh-huh. El internet de las cosas, yo diría que es como decir una domótica masificada, porque la domótica es una casa y es para una persona, o sea, para solo una casa, pues, automatizar una casa. Pero ya el internet de las cosas es automatizar una ciudad, un país, porque va a llegar el momento donde los semáforos van a estar automatizados. O sea, de repente, si por una vía no hay carros, entonces le va a dar el semáforo privilegio a esa vía para que los carros pasen. Digamos, ya los carros van a tener sensores para que no se choquen. Por ahí estaba viendo yo una propaganda de Volvo, que ya tiene algo de eso, de internet las cosas, y tiene un frenado especial. Si usted va a máxima velocidad y un carro al frente, se frena, tiene un freno bueno. Bueno, algo así básicamente. Y entonces, la cuestión es que está la probabilidad de que, por lo menos yo como ingeniero electrónico o gente de ingeniería, pueda agarrar una cafetera, automatizarla y hacer de que, no sé, hacer de que cierta información sea de internet y tú puedas hacer control y monitoreo de la cafetera. Por ejemplo, se puede hacer eso y conectarlo con un reloj y decir que si el reloj suena a las 6 de la mañana, entonces comience a hacer café y qué sé yo, que se prenda el calentador de la ducha y que, o sea, varias cosas en conjunto. De eso se trata como el internet de las cosas, pues. Automatizar todo. Todo eso se hace normalmente por Wi-Fi, ¿no? Sí, por Wi-Fi, ajá. Y también está el Bluetooth, pero el Bluetooth es más limitado en cuanto a distancias y todo eso. Pero básicamente es el Wi-Fi. Uh-huh. Y por ahí el tema de la red también, ¿no? Y de los datos movidos a través de la red. O sea, que yo, por ejemplo, con un celular pueda prender la luz de mi casa desde otra parte del país o de otra parte del mundo. Exacto. Donde esté. Entonces, las tecnologías que se van a usar básicamente son, como tú dices, el Wi-Fi, también el GPS también, y una cantidad de sensores, velocímetros, giroscopios, no sé. Claro, los sensores son una de las partes fundamentales en esto. Sí, para que envíen data y esto y se haga la comunicación entre todos ellos. Las placas que se van a usar en esto tienen sistemas operativos embebidos. Más que todo, creo que todos usan Linux embebido. Y bueno, entonces sería algo así, un dispositivo, sí, digamos, vamos a poner el ejemplo de la cafetera, que tiene sensores conectados, que tiene comunicación a Wi-Fi, esta data se envía a un servidor, y el servidor uno puede monitorear desde el teléfono o de la computadora. Uh-huh. Eso es básicamente lo que es la interconexión que se quiere hacer. Pero no se limita a esto, sino ya está en muchos campos. Por lo menos en la salud ya se está implementando lo que es el Internet de las Cosas. Por ejemplo, la parte sanitaria. Ah, ¿en qué cosa? En la salud, por ejemplo. En la parte sanitaria. Porque usted sabe que a veces también hay muchos... muchas cosas en el ambiente que si hay una persona que están operando se debe mantener limpia. Por ejemplo, si yo me quiero tomar una placa de rayos X, entonces ahorita en este momento tengo que esperar a que impriman la placa, si no hay material, no sé qué. Entonces esto va a reducir de alguna manera porque costo, porque ya no se va a usar ninguna placa ni nada, sino se toma, eso llega al celular o un dispositivo del doctor, de una vez va a dar la patología, no sé, y se la va a dar a la persona. Dice, mire, tiene una fisura, una fractura, y se la envía un dispositivo electrónico inteligente a la persona que esté mal. En ese caso, bueno. Y por insanidad, como te decía, también Yo cada cosa que Ronald nombra, yo pienso en el tema de la seguridad y de los datos de eso, ¿no? Si van encriptados, si no van encriptados. Segmento, ¿no? Pero no vamos todavía ahí, pero lo que pasa es que cada vez que lo dice, cuando habla de las cosas médicas, privacidad, por ejemplo, o sea, la historia médica, guardo de datos, Pero vamos a seguir, vamos a seguir con la parte sí, y ahora entramos en ese tema. También hay historias médicas, podrán ser automatizadas para hallar más control, ¿no? Uh-huh. Bueno, según Telefónica, como decía, que en el 2020 ya van a haber muchísimos dispositivos con Internet de las Cosas. Sí, Cisco dice que unos 50 mil millones. Uh-huh. Van a haber carros que tienen Internet de las Cosas, que cuando se habla que tenga Internet de las Cosas es que va a tener un dispositivo, una placa con un sistema operativo que va a estar enviando información de los sensores que tienen conectados a Internet. Sí. Y que toda esa información uno la puede monitorear en un celular o un dispositivo, una computadora. Básicamente eso es lo que es el Internet de las Cosas. Sí. Por ir a otro caso no tan importante como el de la salud, pero una máquina esa que vende latitas, ¿no? De refresco. Y bueno, eso al estar conectado a Internet sabe el tiempo en el momento que se va a quedar sin materia prima, sin lata, sin coso. Ella misma puede hacer el pedido conectado por Internet a una empresa. Siempre va a tener donas Homero Simpson. Sí, por ejemplo. Y hay muchísimo. O sea, eso puede usarse para casi cualquier cosa. Es que fíjate que hablábamos hace rato, ¿no? De lo que era lo hablábamos en la primera parte del programa, de que es donde confluyen, o sea, cosas que han venido revolucionando nuestra vida desde la revolución industrial. En este caso, estamos hablando del Internet y de los objetos que nos rodean a diario en nuestras casas. Sí. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que de alguna u otra forma, pues, ha servido esta evolución de la tecnología para que estos dos conceptos pues ya dejen de ser una idea abstracta y empiecen a consolidarse como una idea en concreto. Porque lo que mencionaba Ronald hace rato, o sea, ¿cuáles ejemplos o más que ejemplos la aplicación y aplicabilidad del Internet de las Cosas? En la industria de producción de masas, o sea, entiéndase de industrias de producción a gran escala. Uh-huh. En control de infraestructura urbana, en lo que tiene que ver que ya hay ciudades donde se implementa. Sí, eso funciona, eso está funcionando. De semáforos inteligentes, de puentes, de vías. No solamente eso, fue semáforo inteligente, control de atmosférico, de contaminación. Todo ese tipo de cosas ya se están implementando. O sea, entonces, ahí hay implicaciones de control ambiental. Uh-huh. Entonces, fíjate a todos los ámbitos que hemos mencionado, el ámbito hospitalario, ámbitos de salud, ámbitos de la medicina, ámbitos del ambiente, de lo que es el tráfico, la infraestructura, nuestra vida cotidiana, hasta de personas que tengan un marcapaso, pues pueden, el médico o cualquier persona, pues llevar un control, pero todo esto implicaría, bueno, de que prácticamente tendríamos cada quien una IP asignada en la... Básicamente. Lo que dice del doctor y eso, ya está la telemetría, ¿no? Que es como un monitoreo de la salud de otra persona a larga distancia, ¿no? Ahora, cuando se mete el Internet de las Cosas, ya va a ser un monitoreo más intervención, porque también se puede intervenir. Entonces ya es como un avance ahí. Por lo menos tú hablabas también de la revolución industrial. Bueno, la primera parte fueron los motores que comenzaron las máquinas con la revolución industrial. Ahorita con esto el Internet de las Cosas va a ser como una segunda revolución industrial, porque ya todo va a cambiar, ¿no? Va a ser todo automatizado y pues todo se ve bueno, pero ahorita vamos a hablar de otro tema a ver qué tan bueno es. En teoría y para muchas cosas seguramente será bueno. Digo, pero bueno, hay otros temas también que tienen implicancia, ¿no? Bueno, y básicamente eso es, hablando un poquito así, en grosso modo, de lo que es el Internet de las Cosas y esto, pero entonces yo quiero nombrar el hardware que se usa para el Internet de las Cosas. Sí, está muy lindo, puedes nombrar el hardware y todo lo demás, pero después del tema. Vamos a escuchar un temita musical y seguimos. We'll be right back. consumen basura. Sublema toda esta locura. Le piden al fondo que preste su ayuda. No sos el remedio, sos la enfermedad. Vendes tu mente fermenta. Estoy alerta, tengo la respuesta. Esta tortura tiene que parar. Informes, pericias, hoy son la noticia. Estoy enfermo de tanta injusticia. Esta demencia debe terminar. Oscuro tu vida. Opinas de cosas que creen merecidas. No sos el remedio, sos la enfermedad. Giras tiñendo, fingiendo. No sos el remedio, sos la enfermedad. Bueno, seguimos, como decía, pues quiero hablar un poco sobre lo que es las plataformas del internet, las cosas, ¿no? Existen muchas formas de automatizar dispositivos, objetos, puede ser con Arduino, o sea, con ATmega, con un PIC y esto, pero ya existen plataformas creadas para automatizar y de una vez enviar data todo a un servidor específico y esto, ¿no? Bueno, aquí tengo varias plataformas. Vamos a comenzar con una que se llama Omega. Omega en su versión 2, ¿no? Bueno, Omega es una plataforma bastante pequeña. Tiene como sistema operativo Linux embebido. Esta plataforma, su modo de programación no es igual que programar un PIC o programar una ATmega. Bueno, no se programa con código, quiero decir, programado, sino tiene una forma de programación como a bloques, algo así, una programación a bloques. La comunidad de Omega tiene una tienda de aplicaciones donde usted puede de repente, qué sé yo quiero una cafetera, pues, automatizar una cafetera, vamos a poner otra vez el ejemplo ese, y quiero que se conecte con un reloj. Entonces Yo llego y me bajo ya una aplicación que ya está hecha y de repente la edito, pero ya está hecho. Así como bajase como ciertos códigos, pero... Ah, la empresa que vende eso y los módulos. La empresa vende la placa y los módulos. Entonces, ese tipo de programación se llama nodo red. ¿Sí? Pero también se puede programar en Python, en PHP, en Perl, en Ruby, en Bash. Y cuesta solo $5. No le estoy haciendo propaganda, pero... ¿$5 qué cuesta? La plaquita. Ah, la plaquita cuesta $5. $5. Esa me pareció bastante bonita. Hay otra... O sea, que eso está orientado a automatizar, digamos, elementos que ya tenés. Por ejemplo, un microondas que ya lo tenés. Sí. Uh-huh. Es para desarrollo. Uh-huh. Es como decir la plataforma Arduino. Pero esto ya enfocado con internet, las cosas. Hay otra plataforma que se llama Gritso. Esta plataforma yo ya la he visto, una propaganda. Se trata de esos bloques de esos bloquecitos que con los que uno jugaba cuando estaba pequeño. ¿Cómo que se llaman? Los cubitos. Lego. Lego. Uh-huh. Entonces, bueno, si recuerdas a Lego, donde se puede armar casitas y todo eso, bueno, estos tipos llegaron y hicieron una plataforma que, bueno, yo básicamente lo veo como para enseñanza de las escuelas, pero se puede hacer bastantes cosas. Entonces tienen módulos de motores paso a paso, tienen sensores de proximidad, tienen se maneja con Bluetooth y tiene también una fuentecita. Y entonces lo que hace es como hacer una construcción de bloquecitos y puedes armarte un circuitico sin, básicamente, bueno, como dije, pues yo lo veo como enseñanza, pero tiene el mismo potencial que que digamos que Omega. Uh-huh. Tenemos otra plataforma aquí que se llama WioLink. Hay una tarjeta que es muy famosa ahorita, tan famosa como digamos una T-Mega y como decir un PIC, que es un microcontrolador que es de una empresa china. Este microcontrolador, el más famoso que está ahorita es el SP8266. Entonces, WioLink, esta plataforma que estoy hablando, se basa en el SP8266. Sí, bien, pero viene mejor estructurado. Está basado en este microcontrolador. Tiene su propia nube que se llama WAT. Entonces, si tú quieres graficar temperatura u humedad, en la nube de una vez tiene las aplicaciones para graficar. Tiene una integración total con los sensores. La nube cuenta con graficación en tiempo real. Puedes colocar alarmas si te pasas de cierto margen. Y es programable en PHP, Python, Java, Ruby. Los microcontroladores esos. Sí. Son programables en esos lenguajes. Que básicamente lo que se programa es la plaquita esta, claro. SP8266, pero también está buena porque hicieron como una placa ergonómica, algo así, electrónicamente. Esta otra plataforma que se llama Loopy. Loopy creo que es la plataforma más dura que hay ahorita en el mercado. Claro, tampoco no es muy famosa, ¿no? Pero lo digo porque tiene Bluetooth, tiene Wi-Fi, tiene radio, tiene compatibilidad con IPv6. Y aparte de eso, te puedes crear una red de loopies. Entre ellos puedes conectar 1000 loopies si tú quieres. Entonces también está bueno. Esto no quiere decirle que si yo de repente, como dije al principio, si yo quiero automatizar mi cafetera, lo puedo hacer yo con un Arduino, con un pingüino, lo puedo hacer. Me compro un módulo con shell de Wi-Fi y lo interconecto, y si yo quiero, pues hago mi propia nube con un cloud y hago mis propias cosas si yo quiero. O sea, claro. O sea no hay que limitarse en comprar o otra cosa, ¿no? Pero claro, va a llegar el momento donde... Va a llegar el momento que eso ya va a venir. Eso, o sea, ajá. Digo, van a estar las empresas que vendan todas esas cosas, como ya hay, pero también va a estar el momento que ya va a venir. O sea, que una cafetera, por si digo la cafetera, ajá, ya va a venir con el módulo. Pero una cafetera no hay problema, porque es algo sencillo. No, pero me refiero a cualquier cosa. Sí, sí, me pero quiero decir, en el sentido de repente, de que vamos a tocar ya este tema, ¿no? Uh-huh. Este tema de lo que es la privacidad. Uh-huh. Porque si yo me compro un carro y el carro tiene con internet, con esta tecnología, puede enviar data, va a estar enviando data continuamente, sí, a mi dispositivo, ¿no? Pero también puede enviar data a otras cosas que yo no sepa. Claro. ¿Cómo puedo saber yo que están viendo a otro servidor o a otras cosas? ¿A dónde? ¿Qué cantidad de datos? Bueno, ¿qué cantidad de datos? Sí. O sea, yo creo que en un principio lo que es la parte de... Debería de hardware, por ejemplo, debería ser lo más abierta posible, ¿no? Y también la parte de programación. Digo, el tema de que sea libre, o sea, abierto, libre, como le guste llamarlo, debería ser indispensable para este tipo de cosas. Para saber qué están haciendo. Sí, pero no sé, yo me imagino que va a ser algo, no sé, algo cerrado, por lo menos unos carros va a ser algo cerrado, que uno no va a poder saber hay compañías automotrices que trabajan con software abierto, bueno. Hay compañías que lo hacen, por una cuestión de costo, por una cuestión de lo que sea, pero lo hacen, digo, o sea, obviamente porque les debe convenir, pero bueno, no importa, está bueno que sea así, pero seguramente van a estar los otros casos. Sí, sí. Que ahí son la parte preocupante, además de la parte del big data, ¿no? De quién va a manejar esos datos. Sí, y bueno, y el ejemplo de un carro, pues a cualquiera dirá, bueno, ¿qué me importa a mí que del carro, no? Pero entonces, si ya va a tener todos sensores, porque van a haber también baños que si usted orina y su orina tiene algo diferente a lo normal, una enfermedad, el baño le va a decir, mire, tiene tal cosa. Sí, claro. O sea, va a estar todo lleno de tanta tecnología que va a ser fabuloso. Pero si nos ponemos a pensar, bueno, y si alguien investiga, pues puede saber toda mi vida, puede saber, o sea, lo puede saber todo. Sí, sí. Lo puede saber todo. Entonces, es allí el gran peligro, ¿no? O sea, puede saber si estoy en la casa, si no estoy en la casa, qué estuve haciendo, si estoy en la computadora casi, si... Un montón de cosas. Uh-huh. Vamos a escuchar, porque por el tiempo, vamos a escuchar un temita más, temita corto musical, y volvemos con este mismo tema para profundizar un poquito en este tema. Ya para dar inicio a este último segmento de nuestro programa Radio Liberada y darle continuidad al tema del Internet de las Cosas, Rondan mencionaba hace rato algo que me parece interesante, ¿no? De que, qué sé yo, de que exista una poseta, entiéndase que en Venezuela poseta es el urinario, el excusado, ¿no? El water club en cualquier otra parte, ¿no? Como sea que se diga, ¿no? Entonces fíjate que pues, qué sé yo, que por medio de la orina o sea, se pueda conectar a lo que mande, que te examine la orina y te pueda decir, oye, tienes determinada enfermedad. hasta ahí me parece que está bien, pues, por las implicaciones en cuanto a la preservación de la vida, las implicaciones positivas en cuanto a la salud. Pero ahora vamos a analizar esto un poco más allá, lo que tiene que ver con lo que es tu integridad, lo que tiene que ver con la seguridad, lo que tiene que ver con tu confidencialidad como persona. Porque tal vez muchas personas lo ven ahí, no, pero ¿qué importa? Pero sí importa mucho, porque estás ofreciéndole tu data a un tercero. Al estar la data expuesta a un servidor, a una nube, puede que cualquier persona con algún conocimiento mínimo de informática pueda tener acceso a estos datos y utilizarlos con un sentido no muy benévolo que se diga. Entonces ahí es donde vamos, las implicaciones técnicas, las implicaciones éticas, las implicaciones tecnológicas, económicas, quiénes podrán accesar al internet de las cosas, porque para tener... O el big data, a la data esa, que es lo más importante, ¿no? En este caso a la data, pero también la tecnología sabemos que cuesta dinero, porque cuesta dinero producirla, y también esto obedece a razones de capital. ¿Quiénes entonces podrán tener acceso al internet de las cosas? Entendiéndose de que necesitas tener objetos en tu casa que puedan adecuarse a estos conceptos, a tener un Smart TV, a tener una Smart Cafetera, por llamarlo, por decir cualquier barbarismo. Sí. Pero entonces aquí en esta transmisión de datos, ¿dónde queda tu confidencialidad? Por ejemplo, ¿no? Vos estabas diciendo, por ejemplo, en el caso del inodoro, lo que mande los datos de los valores, por ejemplo, determinados valores en la sangre, que a través de la orina puede detectarlo, ¿verdad? En ese caso. El tema es, está por un lado, voy a decir, es un acceso, o sea, que está ahí, está en la red, que pueden accesar maliciosamente a esos datos, pero también pueden ser las propias empresas que manejan el Big Data, que se lo venden, por ejemplo, a una aseguradora. Para decirte que, bueno, que yo no te aseguro a determinado plan social o a determinada sociedad médica, porque tenés determinadas patologías. Es el mismo caso de lo que hablamos la otra vez. Yo creo que se va a enterar más de la enfermedad, o sea, se va a enterar más primero la empresa que maneja la data que la misma persona. Es probable, sí. Es probable. Entonces, por lo menos hace rato hablábamos algo antes de comenzar el programa, ¿no? Tú decías, ¿qué pasa si hay una persona que es perseguida? Porque para mucha gente, la seguridad es buena. Entonces, darle el poder a alguien para uno tener seguridad es bueno, pero entonces va a tener el poder y el control, y qué va a hacer, o sea, que uno no sabe si de repente va a usar eso para bien o como usted dice, y de hecho no lo usan para bien. Claro, de hecho eso se hace, se vende esa información, que cosas que no se deberían vender se venden, y ahora, imaginémonos sin un marco legal adecuado, lo que podrían hacer determinadas empresas. Yo ni siquiera pienso ni en los intrusos, ni en quién pueda vulnerar, que está también ese tema. Un carro, por ejemplo, es un arma en mano de alguien. Vas por una carretera en un carro inteligente y resulta que te quitan los frenos remotamente, ejemplo. Está todo un tema ese, pero me preocupa más el otro tema, el de la privacidad. Que si hoy por hoy se vulnera de muchas maneras, esto abre puertas mucho más allá. Sí, lo que pasa es que, como para explicar un poquito más, estos dispositivos tienen que conectarse a una nube, a un servidor, y viéndolo por encima ya sabemos quiénes van a meter mano ahí. Sí. De seguro Google y las grandes empresas van a estar ahí metidas. ¿Quiénes tienen la capacidad para manejar toda esa cantidad de datos? Tienen servidores grandes y todo esto. El recorrido que tiene Google tampoco es muy bueno, y básicamente ya estamos seguros de que esos datos van a ser vendidos. O sea, son empresas que todos sabemos que sus ganancias están en el manejo justamente de los datos, o en el tráfico, porque vamos a hablar claro, en el traficar con tus datos y con tu privacidad. De eso vamos a hablar clarito, de eso viven esas empresas. No vive ni otra cosa, porque ¿por qué te dan un correo gratis? ¿Por qué te dan todo eso? No era regalo, nada de regalo. Es gracias a que vos le estás dando los datos. Albert comentaba hoy que, por ejemplo, que pone estaba arrecho, como dicen acá, porque ponía el número de teléfono y ya le parecían sugerencias, ¿no? En las redes. Que me hablaban. Claro, lo que hablábamos hace rato, ¿no? De que guardas un número de teléfono y pues por WhatsApp de alguna u otra forma te vincula y te aparecen esas sugerencias de amigos de personas que apenas recién ingresas su número de teléfono en tu libreta de contactos y te aparece en tus sugerencias, ¿no? También esto aplica a los buscadores, o sea, los sistemas de GPS que te dicen dónde estás. Claro. Y de alguna u otra forma te vinculan con personas que cuya frecuencia de datos, cuya frecuencia de ubicación de la data, te indican, oye, están en determinados sitios y te los pone como sugerencias también. Entonces, esto de alguna u otra forma afecta a tu privacidad como persona, tu confidencialidad de datos y todo esto. Lo que pasa es que esto ya va a ser como una red inteligente. O sea, va a ser como un internet inteligente. Y si ponemos un ejemplo, usted decía, el GPS sabe por dónde va uno. Entonces va a llegar un momento donde la empresa que permite, que tiene los servidores, pues, puede tener un software tan arrecho que va a decir, bueno, esta persona se la pasa en tal lado, a tal hora, hace esto, va al baño a tal hora, porque todo está automatizado. Si lo saben ahora, a través de los datos que nosotros damos, y algunos que nos sacan sin que sepamos, pero algunos que nosotros mismos damos, la gente de las redes sociales y todas esas cosas, da datos, y los teléfonos emiten datos, que nosotros sepamos, permiten hacer todo ese seguimiento hoy. Con esto, obviamente, van a tener mucho más control de lo que estamos haciendo. Pero es algo así imaginable, pero va a pasar. Va a pasar. Por lo menos, va a seguir pasando y más. Van a haber cepillos que va a tener sensor y le van a decir, bueno, tiene una caries, vaya. Exacto, sí. Y de repente uno está aquí en la casa y llaman y dicen, mire, soy el doctor, es que tienes una caries. Uh-huh. puede pasar algo así. Sí. El tema es a dónde va a parar toda esa información. Claro, entonces aquí es lo que vamos a... Vuelvo y repito esto. Las implicaciones éticas, las implicaciones tecnológicas, las implicaciones sociales, las implicaciones económicas que va a conllevar todo esto del Internet inteligente, porque a fin de cuentas es en el tráfico de datos. Uh-huh. O sea, y el tema es, ¿yo puedo evitar eso? O sea, si yo quisiera, ¿puedo evitar eso? ¿O qué implica evitar eso? O sea, porque yo de repente hay cosas que no quiero que sepan. Claro, yo lo veo en mi punto de vista. O sea, como dije antes, ¿no? Yo pudiera hasta cierto punto decir, bueno, yo voy a hacer todo, me hago un servidor casero, y hago todo que mi data esté. Pero entonces, si tengo un carro que tiene internet las cosas, ya no lo puedo poner a funcionar con lo que yo haga. Porque eso ya tiene cierto control con otra empresa. La data llega a otra empresa, a otra nube. Y así yo haga que llegue a mi servidor, ya pasó por allá. Entonces, va a haber un dominio total. ¿Sí? O sea, en ese sentido ya estamos. Por ejemplo, yo le decía hoy que como se usan sensores de todo tipo para eso, que son la base de esa interacción entre el mundo físico, digamos, y los datos, ¿no? Son los sensores. Ajá. El sensor, los sensores o el conjunto de sensores van a saber hasta si hay alguien dentro de la casa o no, por el aire, por un montón de cosas, por movimiento, por un millón de cosas. Yo no voy a poder decir hasta ni siquiera si estoy o no estoy en mi casa. O sea, no voy a poder ni siquiera mentir, si quiero, y decir, no estoy en casa, estoy en otro lado. No, mentira, estás en tu casa. Ah, o hay tal movimiento en tu casa, o hay tal cosa. O sea, yo creo que el control es muy fuerte. Pero está muy bueno. No está bueno. No, sí está bueno, ¿sabe por qué? Porque si tú eres un perseguido, eres un terrorista, entonces yo puedo... Como hacían con los teléfonos, los pullan, sí. Se dan información y eso está bueno. Es que a la gente le gusta que. Le gusta que sepan, ¿no? Sí. Le gusta que sepan. Porque es que eso es seguridad. Sí. Seguridad que te van a agarrar. Seguro que te van a venir a buscar. Bueno, hace un tiempito salió el tema de las últimas revelaciones de WikiLeaks, ¿no? Que salió el tema de los televisores, de los Smart TV y Samsung. Que la CIA, ya te digo, la CIA puede ser la CIA o puede ser cualquiera, ¿no? Estamos hablando de las implicancias. O sea que la CIA ya tiene software para controlar los Smart TV, los micrófonos y todo eso y manejarlos a placer, a determinados modelos. Eso ya está ahí, está comprobado. Y recién empezamos. Sí. ¿No? Sí, escuché que tenían micrófonos o algo así y podían escuchar todo lo que se hacía. Y también escuché también eso sobre las MacBooks y los iPhones. Uh-huh. El tema es ese, o sea, las cuestiones tecnológicas son muy lindas, pero tienen esos riesgos. Entonces habría que ver a cómo se encamina toda esta cuestión, ¿no? Sí, pero por donde vemos va a ser entre más tecnología, menos privacidad. Y más control. ¿Mm? Y más control. Sí. Por lo menos por parte de empresas y determinados organismos, ¿no? Digo, y no es ser paranoico, digo, esto es un hecho todos los días. O sea, todos los días se descubre algo de esto y cada vez más. Digo, entonces, bueno, no sé. Será a ver cómo hacemos para no, que no vamos a ni siquiera a poder quedar por fuera ni queriendo. Ni queriendo. Sí, bueno, entonces muy interesante este debate sabatino aquí desde la casa de Pablo. Entonces ya se nos acaba la cuestión. Ya se nos fue el tiempo, ¿no? Qué rápido. Un saludo cordial aquí desde Venezuela también. Entonces, pues agradecemos a quienes nos retransmiten a través de Radio Urquía 95.7 aquí en Venezuela, el binario.net de España, a Gaviota 103.3 FM de Uruguay, a Cepra Satelital desde Bolivia, a Radio Contracorriente en Paraguay y a Bacaloria Radio desde España. Ajá. Eso es vista. Albert, para decirle a Albert, estamos menos a 2 metros y pico de la pantalla. Me está leyendo y bueno, eso. También estamos en Twitter a través de Liberada Radio y también en Diáspora, en Radio Liberada @joindiaspora.com, además de nuestro habitual canal de Telegram. Ajá, que es ahí donde estamos compartiendo. Y por supuesto, el programa va a estar por la Biglietti ahora de vuelta, que estuvo cerrado un tiempito. Y en nuestro blog, Radio Liberada, el podcast. .wordpress.com. Así que bueno, nos estamos viendo entonces en el próximo programa dentro de 15 días, que no tenemos ni la menor idea de qué va a ser. Y como hoy es 29, el día de hoy, sábado, que estamos grabando es 29, y el programa este va a salir el próximo miércoles, vamos a aprovechar para celebrar o conmemorar a nuestra manera el Día de los Trabajadores, que es el próximo lunes, el 1 de mayo. Así que para irnos vamos a escuchar una versión un tanto extraña, pero que está buena, del himno de los trabajadores, La Internacional. Y bueno, ahora sí, nos fuimos. Bueno, nos vemos, nos despedimos. Arriba por el de la tierra, en pie Famélica. Atruena la ratón en marcha, es el fin de la opresión. Del pasado hay que hacer añicos, legión esclava en pie a vencer. El mundo va a cambiar de base, los nada de hoy todo han de ser. En dioses, reyes de ministros, está el supremo salvador. Nosotros mismos realicemos el esfuerzo redentor para hacer que el tirano caiga y el mundo siervo liberar. Soplemos la potente fragua que el hombre libre ha de forjar. Agrupémonos todos en la lucha final. Y el Estado oprime y sangra al productor. Nos da derechos irrisorios, no hay deberes para el señor. Basta ya de tutela odiosa, la represión se va a acabar. Que ya no hay represor que pare la lucha por la libertad. Acupémonos todos en la lucha final. Final, el género humano. La semana que viene continuamos liberando tu mente. Radio Liberada.